Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión toca analizar el Gran Premio de España en Barcelona y, bueno, victoria de Hamilton, que ha dominado a placer la carrera desde la Vuelta 1, en la que ha conseguido ponerse por encima de Valtteri Bottas, que salía con la pole. Y nada, de nuevo doblete de Mercedes, así que nada, paso aquí a presentar a mis compañeros, los habituales. Hola, Julio Romero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ángel. Pues sí, como tú dices, otro doblete más de Mercedes y que se nos pone cuesta arriba hecho a los ferraristas. Vamos a darle paso también. Hola, David Moreno. Hola, buenas tardes, chicos. Pues parece que sí, ya van 5 de 5. Llevamos un caminito que de aquí al verano son campeones ya de constructores. Sí, pero mira, bueno, que pensamos que iba a ser un año más competido. En fin, bueno, y nada, cerramos por el momento con Richard Mateos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, pues aquí intentando analizar que si nos ponemos al principio de temporada y va a ser el año de Ferrari, de momento no puede ni con Red Bull. Pues sí, bueno, de hecho Vettel, bueno, pues perdió toda opción de podio cuando se vio superado por Verstappen, ¿no? En la primera vuelta de la carrera con bueno, tuvo que hacer esa frenada brusca, ¿no? Que casi se carga la rueda del plano que le hizo. Y bueno, vamos a ir comentando poco a poco, sobre todo eso, primero la salida. Julio, ¿qué te pareció, no? Bueno, primero Hamilton, ¿no? Que le entró con ganas a Bottas y después intentó meter a hacer, digamos, rebasarle a todo el mundo, pero al final se tuvo que contener, ¿no? Sí, bueno, la salida, la verdad que, bueno, es lo más interesante de las carreras, según lo que estamos viendo últimamente. Y sí, Hamilton creo que tenía las cosas claras ya desde la quali, que ha visto ya que Bottas es un aspirante al título. Y le ha venido un poco un flashback de Rosberg, ¿no? Está viendo que ya las cositas no son tan fáciles, ya Bottas está claro ya por lo que va. Y vamos, hemos visto a un Hamilton muy, muy decidido, ¿no? En la salida, como siempre, ha sido una salida muy buena, ha traccionado mejor que Bottas. Y bueno, en cuanto a Vettel, pues claro, es lo que tenía que hacer, ¿no? Intentó entrar por fuera, frenó más tarde y el problema, pues bueno, hizo ese plano en el neumático izquierdo que después le lastró, ¿no? Es el problema de tener un plano que después te produce esas vibraciones. Y que bueno, pues muy bien Verstappen, que estuvo ahí atento y consiguió esa plaza que evidentemente pues tenía que haber peleado más Vettel, pero a causa de ese plano, como digo, no pudo, ¿no? Leclerc, bien, Leclerc hizo también lo suyo, tampoco se le podía pedir mucho más porque bueno, tampoco era arriesgar al principio, aunque sabíamos que los Mercedes, una vez que se colocaran arriba, iban a ser un poquito inalcanzables, pero bueno, al final yo creo que, por destacar, como digo, la gran salida de Hamilton y ese plano de Vettel que le lanza para el resto de la carrera. Sí, como decíamos, Bottas pues Salía desde la pole después de una actuación imponente, ¿no? En la sesión de clasificación superó a Hamilton por 6 décimas. Bueno, Ferrari se quedaron a 8 décimas. Otra vez Ferrari, pues esperábamos más en clasificación, pero bueno, teníamos que esperar en definitiva a ver cómo podía ser esa salida. ¿Cómo la has visto tú, David? Pues la verdad que me parece que le ha fallado el embrague a Bottas después de haberle metido 8 décimas, me parece que fue, para hacer la pole. Y le ha fallado y ahí Hamilton no perdona y ha tirado para adelante y ha estado muy valiente Vettel ahí poniéndose los tres en paralelo y le han hecho un embudo al pobre Bottas y ha dicho freno o me comen estos dos. Al final ha tirado Hamilton y en este circuito el que se pone primero en la primera vuelta normalmente si no falla nada y termina ganando la carrera, así que sí. Hay una cosa que me estoy acordando que Héctor, el compañero de Pitcast, pues comentaba porque hoy ha estado allí in situ, ¿no? En Barcelona en la carrera, que decía que en directo cuando digamos llegaba una curva y frenaban, ¿no? Los Mercedes se veía la gran diferencia que había con respecto a los Ferrari en la rearrancada, ¿no? Es decir, cuando frena y vuelve otra vez a acelerar, pues que parecía que era como de otro mundo, ¿no? Diferente el de Mercedes comparado con Ferrari y, por supuesto, con los demás. Hay que ver porque también la mayoría de los equipos introducían esa primera gran evolución de la que hablaban, ¿no? Aerodinámica. Mercedes, bueno, pues había presentado cambios en el alerón delantero, renovó el tema de retrovisores, también se trabajaron en los bargeboard. Y Ferrari, pues decía que también habían adelantado mejoras y, bueno, otra vez lo típico de siempre, ¿no? Es decir, vamos a ver si por fin hacemos algo notable y conseguimos frenar de alguna manera a Mercedes. Pero visto lo visto, nada más, solamente desde la salida y después lo que se ha visto después, pues Richard, ¿tú cómo lo has visto? Al final de la carrera había un comentario de Cucurella, me parece, que dice que las mejoras de Ferrari salen en todos los periódicos y todos sabemos lo que va a traer Ferrari, que va a mejorar tanto tiempo, y nadie piensa que Mercedes también puede mejorar, y a la vista tenemos lo que han valido para hoy las mejoras de Ferrari y las mejoras de Mercedes. Ferrari está en una lucha, yo creo que con ellos mismos, yo creo que ya no saben ni qué hacer, están desquiciados, están locos, están saliendo perdiendo los dos pilotos, y se lo tienen que mirar ya muy seriamente porque están perdiendo, vamos, yo creo que ya tienen perdido el Mundial de Constructores, pues 5 dobletes en 5 carreras, ya recuperación tiene que ser algo espectacular, pero es que no llegan ni al potencial de Red Bull, que Red Bull está quedando ya por encima de ellos. Leclerc parece que está como si estuviera en un pequeño bajón y Gasly viene para arriba, están viviendo ahora los dos la situación contraria de principio de temporada. Sí. También se une el tema de que, bueno, para colmo en la clasificación, pues estaba Verstappen por ahí en medio, ¿no? Dando guerra. No se contaba mucho con Gasly, pero bueno, llevando un Red Bull, pues podía hacer cosillas interesantes, por lo menos estorbar. Y bueno, ha hecho una carrera muy buena Verstappen. No sé si lo han llegado al final a nombrar piloto del día o no. Sí, pero, sí, yo creo que sí. Muy merecido. Y bueno, el motor Honda va funcionando, no tanto como le gustaría a Verstappen, pero bueno, ha dado bastante guerra y se ve que, bueno, pues le costaba a los Ferrari un poquito coger el ritmo, igual que a ese Red Bull, que en definitiva, bueno, sabemos que Verstappen le da un plus más, pero ahí está, ¿no? Es decir, otra vez podium y bueno, por consecuencia la noticia es Ferrari otra vez que se queda fuera, ¿no? Mercedes acompañado de Verstappen. Y bueno, Julio, ¿qué podemos decir de Red Bull? Hombre, decir del motor Honda, ¿no? Vamos a hablar, que creo que ha decidido todo. Evidentemente, creo que nadie contaba, o por lo menos muy pocas personas daban o pensarían dónde estaba este año Verstappen, ¿no? Y está hoy por hoy, estamos viendo que incluso casi por delante de Ferrari. Hay que decir que en los libres el viernes Verstappen rompió un motor, por lo tanto se van descontando esos motores, pero lo que sí que es verdad que están dando muy buen resultado y esa alianza entre Honda y Red Bull pues va muy bien. Va muy bien en Verstappen, porque en Gasly sí que es verdad que no va muy bien, aunque creo que hay que darle tiempo al francés, porque bueno, es una adaptación, quiera que no, a un nuevo equipo, y yo creo que poquito a poco también irá sacándole más rendimiento. Pero bueno, como digo, Red Bull, ya sabemos, no es un secreto que tienen el mejor chasis, y eso combinado con un motor que cada vez va funcionando mejor, que es Honda, pues está dando resultados. ¿Llegarán a ganar una carrera? Hombre, yo viendo en el estado de gracia que está Mercedes lo veo difícil, porque Mercedes creo que está hoy por hoy muy, muy superior a cualquier equipo, pero lo que está claro y lo que estamos viendo es que le están poniendo las cosas difíciles a Ferrari. Hoy han sido imposibles, por lo menos por parte de Vettel, ¿no?, acercarse y ponerle difícil, aunque sea esa posición, esta tercera plaza. Y ojito con Red Bull, porque bueno, ya sabemos que Red Bull siempre tiene un buen final de campeonato. Nada más que tenemos que mirar cómo empezaron el año pasado y cómo acabaron, pues imaginaros cómo están empezando, ¿no? En la posición que ya está Verstappen, pues si van sacando mejoras y ha hecho Honda también igualmente, va evolucionando el motor, pues podemos encontrarnos con un equipo Red Bull que veremos si no le puede quitar hasta el subcampeonato a Ferrari. Bueno, por lo pronto están Hamilton, Bottas y Verstappen. Creo que en el Mundial va cuarto Vettel y quinto va Leclerc, así que de momento están fuera de juego. Vamos a analizar un poquito declaraciones de Verstappen con respecto a este gran premio. Dice: estoy feliz con el resultado de hoy, hemos sido terceros otra vez, algo que resulta bastante representativo de nuestro ritmo y está genial anotar estos puntos. Sabía que teníamos una buena oportunidad en carrera para pelear con Ferrari y eso fue exactamente lo que hemos hecho. En la salida había tres coches en la curva, así que decidí retirarme, pero al final tuve una buena trazada al salir de la curva 2. Ponerme tercero en la tercera curva fue genial y a partir de ahí pude marcar el ritmo y la estrategia funcionó bien. ¿Qué podemos decir de esto, David? Joder, pues que lo ha hecho de puta madre. El adelantamiento que le ha hecho por fuera en la tercera curva ha sido espectacular. A los Ferrari también estaban ahí renqueantes que salían de Vettel, que se ha salido de cuando ha hecho el plano, y Leclerc que por no comérselo ha frenado un poco, pero hay que tener las narices para adelantarlos por fuera a la curva, como hizo Fernando Alonso en su día. Y la verdad que el motor Honda está funcionando en los dos equipos, porque Toro Rosso lleva todo el fin de semana dando guerra a McLaren, a Haas. Bueno, Haas ahí en los libres y en los entrenamientos ha estado casi, diría yo, que intratable en la zona media, pero al final les ha pasado lo que les pasa siempre, que en ritmo de carrera al final han acabado décimo y séptimo. Así que, pero la verdad que Honda está sorprendiendo. Bueno, está sorprendiendo, no, porque tarde o temprano tenía que llegar. Y el año que viene ya veremos cómo se desarrolla el motor que saquen el año que viene, que seguramente que ya será evolucionado y será ya para luchar con Mercedes y Ferrari. Bueno, a Ferrari casi lo tiene ya ahí pillado, por lo que está demostrando. Muy claro. Culpable debe ser el chasis, pero a Mercedes todavía le queda un pasito. Bueno, seguimos con más declaraciones de Verstappen. Dice: los Mercedes están fuera de nuestro alcance, pero hemos sido muy constantes y por supuesto estamos contentos por subir al podio. Nos sentíamos muy motivados por reducir la distancia y probaremos algunas cosas durante la próxima semana que nos pueden ofrecer otra perspectiva a la hora de trabajar. Richard, con respecto a Red Bull y también tenemos que hablar de Gasly, que dice el pobre, dice: cuando se relanzó la carrera intenté defenderme de Charles, pero no pudo ser. Fue una buena pelea y creo que al principio nos tocamos en la curva 3. Bueno, ya empieza a poner excusas. Richard, ¿qué opinas de Max, de Gasly, de Red Bull en general? De Red Bull en general solo se puede decir cosas buenas, ya que yo el año pasado era uno de los que más criticaba a Honda, así que es saber reconocer los errores, y yo creo que el motor Honda está funcionando muy bien. Yo creo que desde que se va al safety car en 11 o 12 vueltas le han metido 3 segundos Verstappen a Vettel, así que los números están ahí. No están teniendo ningún problema de fiabilidad y los podios se están contando bien, así que de Red Bull no se puede decir nada. Me sorprendieron las declaraciones diciendo que el chasis de este año no es el mejor y que están ahí por motor. Yo creo que mucho, un poquito de peloteo ahí se pueden ver esas declaraciones, pero bueno, ellos son los que saben, los que tienen. Y Gasly, yo creo, lo que he dicho antes, yo creo que se le está viendo que está asomando ya un poquito la cabecita y que quiere demostrar que vale, porque al relanzarse la carrera a mí me ha sorprendido cómo le ha metido el coche a Leclerc, que se han tocado ahí y ha tirado para adelante. Y yo creo que Gasly, con un poquito de confianza, no le va a dar guerra a Verstappen, porque tampoco le van a dejar, pero yo creo que puede demostrar la clase que tiene y que es un buen piloto para estar ahí al lado de Verstappen. Claro. Y bueno, ya por finalizar el tema de Red Bull, Christian Horner, por un lado, de Max destaca la constancia, ¿no?, del sacar vuelta a vuelta ese máximo rendimiento del coche, y excusa a Gasly diciéndole que se le metieron restos de fibra de carbono en su alerón delantero y que le costó bastante rendimiento, etcétera. Así que bueno, en definitiva, sobre todo me llama una cosa la atención, es que a la hora de hablar en ningún momento mencionan a Ferrari, es decir, dicen Mercedes es el rival a batir y demás, pero ni siquiera tienen la necesidad de compararse con Ferrari, es decir, entonces me preocupa más como que dan por hecho de que les van a pasar o que ellos aspiran directamente a ese segundo lugar y ponérselo difícil a Mercedes. Y hace un poquito de menos a Ferrari, ¿no? Está, desde luego, Julio, no sé si podemos decir que Ferrari de estos últimos años está en horas bajas y qué pueden hacer, ¿no? Se huele a reestructuración a corto y medio plazo. Hombre, Ferrari, el problema que ya incluso hemos hablado en otro programa, ¿no? Yo creo que fue el inicio de temporada en la cual los test, la gente hablaba maravillas y claro, hay que pensar que Ferrari lleva más de 10 años sin ganar un campeonato. El año pasado vimos un Ferrari, digamos, más competitivo y que si Vettel no hubiera tenido esos errores o esa mala suerte, ¿no?, en algunas ocasiones, pues yo creo que el campeonato hubiera llegado más apretado. Por consiguiente, esa ascensión de Ferrari pues se creía este año, como digo, viendo también esos grandes resultados en los test, que Ferrari este año sí podía ser su año o por lo menos ponérselo muchísimo más difícil a Mercedes, ¿no?, viendo, como digo, estos años anteriores. Pero yo creo que lo que estamos viendo es algo que nadie se esperaba, ¿no? Hemos visto que Ferrari, quitando, como dije aquella vez en Bahrein, los demás circuitos es que ni se acerca, ¿no? Lo más importante es la diferencia, vemos medio segundo, ocho décimas, y claro, ante esta diferencia poco se puede hacer, ¿no? Ahí hay poco que hacer, y salvo algún problema mecánico que puedan aprovechar Ferrari, yo hoy por hoy no lo veo ni que no creo que ni hagan competencia en ningún gran premio, porque visto lo visto, creo que Mercedes, al contrario que Ferrari, sí se escondió, siguieron haciendo las cosas muy bien, evolucionó el motor y hoy por hoy pues están donde están, ¿no? Y el problema de Ferrari es que, claro, Red Bull cada vez está más cerca de ellos. Llega un momento en que ya no solo Ferrari está por encima de Mercedes, o por lo menos cerca, sino que ya es que está más cerca Red Bull de ellos, ¿no? Mercedes ya juega en otra liga y, hombre, yo sé que queda mucho campeonato. Hay mucha gente, bueno, que en redes sociales dicen, bueno, queda mucho campeonato, tal, pueden fallar algún día los Mercedes en un circuito, aprovecharlo en Ferrari. Pero es que yo ya viendo también esta ascensión que lleva Red Bull, me da más miedo y yo creo que empieza a ser la competencia directa de Ferrari y Red Bull, ¿no? Porque como se duerman, lo van a pasar mal, ¿no? Yo creo que incluso Red Bull, como he dicho antes, le podría quitar ese segundo campeonato. Pero sí que es verdad que no se recordaba un inicio así, ¿no? Desde hace años, ¿no?, donde hemos visto 5 dobletes consecutivos de Mercedes y que Ferrari, pues como digo, muy apagado, incluso ni estando en el podio como en el día de hoy. Pues sí. Aprovechamos para darle la bienvenida a David Gómez, que se reincorpora aquí al programa. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, compañeros. Pues mirad, aquí pasando penurias, viendo los resultados y viendo más noticias cada vez, y esto es una locura. Bueno, pues un poquito para... Hemos comentado el inicio de carrera, hemos comentado también, bueno, eso, el doblete de Mercedes y Red Bull, que poco a poco se está comiendo a Ferrari. Y que ya por lo pronto en el resultado de pilotos tenemos a Verstappen como tercero y cuarto y quinto Vettel y tenemos a Leclerc. Bueno, sobre todo coméntame qué te pareció la salida y el inicio de carrera. Bueno, pues salida muy, muy arriesgada por parte de Vettel, aunque creo que era lo que tenía que hacer, visto que estaba en paralelo con los Mercedes. Lástima el plano que le ha hecho al neumático porque le ha pasado factura... En ese momento la pasa factura ya para toda la carrera, creo. Y bueno, carrera muy ajetreada en la primera vuelta, en las primeras vueltas sobre todo. Y luego ya ha sido pues un paseo militar para Mercedes y para Hamilton, porque ahora mismo no tienen rivales, ahora mismo. Son amos y dueños del campeonato ahora mismo. Sí. Bueno, pues vamos a comentar también situaciones de otros equipos. Teníamos a McLaren, en el que, bueno, Sainz hizo una buena salida, pero curiosamente decía él que no terminaba de encontrar ritmo y bueno, iba aproximadamente en la posición 11 hasta que por el safety car provocado por su compañero Norris, pues al final consiguió ganar algunas plazas con algunos adelantamientos bastante buenos y acabó octavo y en declaraciones suyas decía... Me río porque ha sido una de esas carreras en las que no me encontraba bien, no tenía ritmo. Nos íbamos para atrás, teníamos a Ricciardo todo el tiempo al acecho, ¿no? Y dice, hemos aprovechado en definitiva las oportunidades, ¿no? David Moreno, ¿qué podemos opinar de McLaren en esta carrera? Pues... Escuchando las declaraciones de Carlos y lo que decía por radio que no encontraba ritmo y tal, De la Rosa ha comentado, dice, es que este circuito es de coche. Este circuito, como no tengas un buen coche, se nota. Y al ir tan juntos, como están, dice, te quedas sin aerodinámica y el coche no funciona. ¿Qué ha pasado? Que cuando ha entrado el safety car y ya ha salido, que todos pensábamos que habían metido la gamba los de McLaren, metiéndole, parece que lo han metido una o dos vueltas después que el resto a cambiar ruedas. Pero al final, mira, al final le ha salido bien, se ha relanzado la carrera y ha estado ahí atacando y al final ha acabado octavo, que oye, que se lo merece. Después, sí, después del principio de año que ha tenido en las tres o cuatro primeras carreras que no daba con la tecla, pues mira. Y Lando Norris ha tenido ahí, yo creo que es que se ha encontrado con el Racing Point y al final, mira, al final han acabado los dos en la grava y que él ha dicho lo siento porque yo creo que sabía que había metido la gamba y no tenía que haberle dejado un poquito de espacio, porque se ha tirado ahí un poco a lo loco y le ha pasado lo que le ha pasado. Pero sí. Mira, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues seguimos también. Bueno, decía, para terminar, Sainz, decía, en la resalida he pasado a Kvyat, tres vueltas más tarde a Haas. Llevaban otro ritmo hoy, son cuatro puntos que saben a gloria. He tenido el peor ritmo de carrera de todo el año. El coche se movía mucho en el tercer sector y eso nos hacía gastar mucha rueda de atrás, pero al final ha salido el coche de seguridad y no sé cómo, pero hemos acabado octavos, así que nada, bien por ellos. Y bueno, hay que comentar, yo creo que obligadamente el tema de Haas, hay que comentar lo que ha hecho Grosjean durante tres vueltas consecutivas. Por una de ellas le penalizaron y tuvo que devolverle posición a Sainz, pero este hombre vive en otro mundo. Grosjean dice, ha sido un buen fin de semana, hemos tenido buen ritmo, antes del coche de seguridad íbamos por nuestra cuenta y haciendo una buena carrera, estaba contento. La resalida fue muy complicada y yo perdí algunas posiciones, en general estoy contento con lo que hemos logrado en este fin de semana y contento por ver que el coche es rápido, es decir, él... lo que ha pasado con su compañero ni lo comenta, lo que ha pasado esas tres vueltas consecutivas tampoco y bueno, pues ¿qué podemos opinar, Richard? El tema Haas y sobre todo el tema Grosjean. Pues que viven en su mundo y como siempre ellos van a lo suyo. Además que ha hecho la misma maniobra tres veces, irse por la izquierda, no que como decían en la retransmisión por televisión, que tenía pérdida de, no hay pérdida de tiempo, y es un y es una mala cosa para los que vienen por detrás, porque después de salirte tres veces, pues ahí no le cogía tiempo en ningún momento. Al final acaba adelantando por eso, porque ha tenido el mismo toque que con su compañero, y no sé si le habrán dicho que devuelva posición o no, porque lo único que se ha visto es que quedaba anotada el incidente de carrera, pero al final no sé si le habrán puesto sanción o no. Ellos van a lo suyo y nada, no hay nada por encima de ellos. Y bueno, también seguimos comentando con, bueno, en definitiva, todo Grosjean y además el tema de Magnussen, bueno, fue un poquito a lo suyo, sino que me llama la atención de que no hayan puesto medidas, por lo menos a nivel de equipo, con estos piques, ¿no? Que yo creía que los dos coches iban a terminar los dos fuera de pista y iba a ser un desastre, pero al final han sabido sobrellevarlo, y es una pena, ¿no? Porque es un equipo que se ve, sobre todo en esta carrera, que tenían buen ritmo y podrían haberlo hecho mucho mejor, pero al final yo no sé qué pasa en el equipo Haas, pero siempre hay algo inesperado. Una vez fueron el tema de las pistolas, ahora con el tema de que se entorpecen unos a otros, y bueno, decían los comentaristas de Fórmula 1 de Movistar, que decían, mira, es que se nota que es que no se tienen respeto a ninguno. Así que, bueno, ¿qué podemos comentar respecto a esto? Por ejemplo, vamos a ver, el último comentario ha sido Richard, ¿no? Pues Julio, por ejemplo. Sí, yo mismo, Ángel. Sí, hombre, la situación de Haas, la verdad es que es un poquito, vamos a decir, peculiar, porque era un equipo igualmente desde el principio de temporada que se esperaba mucho de ellos, que estuvieran arriba, junto con quien para mí es la decepción del campeonato, que es Renault, ¿no? Yo esperaba que Haas fuera el primero del resto del mundo, estuvieran peleando por la sexta, la séptima plaza, pero sí que es verdad que no acababan de arrancar. Malas quali, Magnussen de vez en cuando pues que arreglaba por ahí un poquito la cosa y medio puntuaba, pero no estaban donde tenían que estar, ¿no? Sí que es verdad que este fin de semana parecían que iban muy bien, empezaron bien, hicieron buena quali y ya se escuchaba, ¿no?, mucha gente decir, bueno, pues vuelve Haas, vamos a ver si exactamente dónde están. Incluso, bueno, hoy en Movistar hicieron una entrevista, ¿no?, a Jenny Haas, al jefe de Haas, y comentó eso, ¿no?, que estaban contentos con lo que se había hecho este fin de semana y que, hombre, que volvía Haas a donde deberían de estar, ¿no? Al final, pues bueno, como dijo antes David, ¿no?, creo que séptimo Magnussen y décimo Grosjean, por lo menos han puntuado. Y hombre, yo creo que ya hablando de lo que ha pasado en la carrera, o sea, no, tú no puedes haber, o sea, no puedes, como jefe, ¿no?, de equipo, ¿no?, tú no puedes permitir que ver lo que hemos visto hoy, ¿no? Grosjean incluso saliendo ustedes tres veces, evitando el pivote. ¿Por qué? Porque es que al final pues tienes un racing point como pasó el año pasado, pérdidas de puntos y bueno, y más en Haas, ¿no?, como estoy diciendo, y cómo han empezado, en que no han estado muy finos y no es lo que se les esperaba, estos puntos de hoy van a ser muy valiosos, ¿no? Y yo pues he echado de menos ahí un jefe de equipo, ¿no?, que oye, tú aquí, y yo os he dejado pelear, ya ha habido una curva en la cual casi os salís y esto no ocurre. Órdenes de equipo y para adelante, porque necesitamos los puntos y creo que está justificado, ¿no? Incluso como han empezado, y sin embargo no lo he visto ahí un, para mí, ¿no?, algo que, hombre, sí queda bonito, porque yo creo que incluso ha sido la parte más emocionante, ¿no?, donde hemos visto a esos dos ases ahí peleando, pero yo como siempre digo, tú con tu compañero te tienes que pelear, pero tienes que siempre pensar que no puedes perjudicar al final al equipo, ¿vale? Tienes que intentar hacer un adelantamiento como puedas, pero en el momento de que hay esos tipos de roces saliéndote, incluso no en una ocasión, hasta tres, creo que eso, ahí creo que ha faltado un poquito de mano dura por parte de... Sí. Bueno, ¿Julio? Sí, diría. Vale, sí. Que te perdía durante un momento. De acuerdo. Bueno, pues bueno, me llama también la atención las declaraciones de Steiner en ese sentido, que simplemente dice, bueno, estamos contentos de no haber tenido mayores problemas entre los pilotos, ¿no? Es decir, tampoco profundiza más y ve bien que se hayan sacado unos puntos valiosos y poco más. Es curioso, ¿no? Es decir, cuando no le interesa y es un tipo que bueno, cuando hace declaraciones suele subir el pan, pero en esta ocasión, pues ha sido comedido. Otro jefe de equipo, en este caso de Racing Point, ¿no? Zaffnauer, pues dice: nuestro fin de semana ha sido muy complicado y no hemos sumado puntos. Es una de esas carreras donde la clasificación es muy importante y ha sido difícil progresar a pesar de una buena salida de Sergio y de Lance. Los dos coches han rodado muy bien juntos hasta que Lance ha quedado fuera de carrera en un movimiento muy optimista de Norris. Me gusta el comentario, ¿no? Ha sido muy suave al decirlo. Sergio ha podido desdoblarse bajo el safety car, pero no hemos tenido el ritmo necesario para alcanzar la zona de puntos. David Gómez, ¿cómo valoras la carrera que ha hecho Racing Point? Bueno, pues yo creo que esto es en base a la configuración que tienen en su chasis. Es decir, hay circuitos en los que los vamos a ver volar y hay otros circuitos en los que va a parecer que ni siquiera han venido al Gran Premio. Circuitos así muy revirados, sabemos que Racing Point no suele sacar mucho petróleo de su punto fuerte, que es la velocidad en rectas, porque son coches que se hacen básicamente en baja carga aerodinámica. Y la verdad que la carrera de hoy, pues bueno, el incidente que ha tenido ahí Stroll con Lando Norris, que yo creo que en parte lleva razón el jefe de equipo, porque Norris ha metido un poco el coche en un lugar en el que no tenía vamos, ninguna opción, adelantamiento. Y Checo Pérez, bueno, piloto, pues ya sabemos cómo es, muy constante, que guarda muy bien los neumáticos, y la verdad que bueno, pues esperando a ver si hay otra carrera en la que pueden dar la sorpresa, porque carrera en la que van bien, carrera que hay mucho movimiento, y la verdad que alegra la carrera, porque hay carreras que son para dormir la siesta, como ha sido el caso básicamente, y se les echan falta, porque otros años han estado muy, muy arriba dando pelea, y esperamos a ver qué ocurre en otras carreras. Pues sí. Bueno, Sergio Pérez, de sus declaraciones solamente yo me quedo con lo que dice, mira, ahora mismo carrera para olvidar, estamos pensando ya en que llegue Mónaco, así que poco más se puede decir de eso. Y Stroll lo que dice es que bueno, que no ha visto cómo ha sido el lance con Norris y que lo va a ver en televisión y que ya opinará. Sí, dime, David. Pero es que la siguiente carrera es Mónaco. Si esta la ha venido mal, Mónaco le va a venir también bastante mal. Sí. Bastante peor va a ser para ellos. Luego cuando ya vengan Italia y Spa y esas cosas, pues seguramente que sea un cohete, como dice David, pero ahora mismo le vienen todos los revirados, le viene Austria, le viene Hungría, le viene Mónaco. Sí, vienen circuitos que para ellos es mejor no ir, porque vamos, son circuitos en que la velocidad máxima ahí brilla por la ausencia. Sí. Entonces ya de Williams ni hablamos, ¿no? No. Pobres ellos. Bueno, mira, vamos a pasar con otra escudería que queremos hacer un repasito a todas. Bueno, con Alfa Romeo, y bueno, siempre que habla Kimi Raikkonen se puede sacar muchas cosas, ¿no? Y dice, ¿qué puedo decir? Es bueno que tengamos 2 días de test por delante, los necesitamos y ojalá podamos descubrir qué problemas tenemos. En general no ha sido un buen fin de semana para nosotros y dicho esto, al final de la carrera teníamos la misma velocidad que los hombres de delante de nosotros. Que me fuese fuera de la primera vuelta no ayudó, pero tras la salida intenté desesperadamente ganar algunas posiciones. Sin embargo, la pista deslizaba y me fui fuera. Fue bastante decepcionante, pero como he dicho, ojalá que los test nos ayuden a darle la vuelta a la situación. Bueno, nos paramos a analizar lo que dice Raikkonen. David Moreno, ¿qué podemos decir de Kimi? Pues que Kimi es Kimi. Ha cometido ese fallo en la primera vuelta, pero parece que Giovinazzi tampoco ha tenido ritmo, así que yo creo que están ahí los dos. Yo creo que les ha pasado más o menos como a los Racing Point, que hay escuderías que, mira, el Alfa Romeo lleva todo el principio de campeonato que, oye, estaba ahí dando guerras, sexto, séptimo, octavo, noveno, y en esta pues o han evolucionado los demás o ellos han quedado un poco por debajo o no sé qué les ha pasado, pero vamos, que... Bueno, de hecho, un poquito en la línea de lo que comentaba David Gómez, Giovinazzi ha dicho, dice, mira, necesitamos trabajar duro para tener un paquete mejor en Mónaco, ¿no? Yo creo que se refiere sobre todo al tema aerodinámico y conseguir un mejor resultado. La batalla de la zona media está muy apretada y hemos demostrado antes que podemos estar en la lucha, ¿no? Pero parece ser que aerodinámicamente se han quedado un poquito atrás y lo están penalizando. Sí, de hecho, McLaren en esta carrera me parece que traía alerón delantero, alerón trasero, batchboard y no sé qué más, y fondo plano o algo así. Que parece que era, y según decían el sábado, parecía que había funcionado. Se habían probado en unos libres Lando y en otro Carlos. Es posible que ellos no hayan traído un paquete tan grande como McLaren, pero se tendrán que poner las pilas si quieren seguir ahí en la lucha. Sí, yo creo que esperaban más, porque además el jefe de equipo, Frédéric Vasseur, dice que el resultado menosprecia su nivel real, ¿no? Y ellos esperaban estar bastante más arriba este fin de semana, ¿no? Pero bueno, y además coincide con lo que dice Kimi, que bueno, que esperan que los test... lo que me llama la atención es lo que dice Kimi, que dice que a ver si descubren en qué fallan, ¿no? Es decir, eso me recuerda a años atrás cuando fallaba McLaren y los japoneses no sabían a qué se debía, ¿no? Decía, bueno, vamos a intentar descubrirlo, a ver si descubrimos a ver cuál es el fallo y nos ponemos a ello. Y eso, ¿no? Lo cual no es un buen síntoma, ¿no? De ni siquiera saber en qué han fallado. Pues sí, pero vamos, como digo, deberán ponerse las pilas ahora en los dos días de test que tienen. Pero vamos, Alfa Romeo, como McLaren, como Renault sobre todo, que... O Renault no es ponerse las pilas, es la batería entera, vamos. Un desastre. Venga, ve. Ya que te has lanzado, habla de Renault, por favor. Pues no hay mucho que decir, la verdad. Yo es que no sé qué es lo que les ocurre, pero es que tiene que ser frustrante ver cómo al que suministras motor acaba por delante de ti. Y encima es que no solo en esta carrera, en las demás. Ya no habla. No quiero recordar el Gran Premio de Bahrein, porque yo creo que ahí ya más de uno ya se le caía al pelo, pero es que no saben por dónde coger el coche ahora mismo, no saben qué le ocurre, no saben por qué no son rápidos, ahora tienen problemas donde el año pasado no los tenían. Es una situación un poco complicada y hablamos muchas veces de, por ejemplo, Williams, pero es que Renault ha dado un paso atrás muy, muy grande, ¿eh? O sea, muy grande. El año pasado, vamos, muchas veces en la retransmisión lo comentan, qué bien hizo Carlos en irse de Renault, qué bien hizo Carlos. Y yo al principio decía, bueno, a ver cómo va, pero es que realmente hizo muy bien Carlos Sainz, porque estar un año ahí, yo creo que Ricciardo se está desesperando. El hombre es un hombre inteligente y sabe que esto a largo plazo va a funcionar, pero madre mía. De hecho, le han preguntado a ¿cómo se llama la muchacha de Movistar? Que no sale ni a Juan. Noemí, sí. La ha estado preguntando qué opinaba de Carlos Sainz y dice que si había hecho bien en esa McLaren y ha dicho, pues yo creo que sí. Pues está demostrando que es un buen chico, es un buen piloto y se va a un equipo que tarde o temprano va a ganar carreras. Sí, claro. Que yo creo que Ricciardo lo mismo está pensando, ¿por qué no me habría ido yo a McLaren cuando me lo ofrecieron? Pero a ver, también, ¿quién es el guapo que firma con McLaren en noviembre de 2017 o 2018, sabes? Después de todos los años que ha tenido. También, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en esta carrera, McLaren no debería de haber ido bien. Y mira cómo ha ido, en el sentido de, joder, ha puntuado, ha luchado. Y Renault es que parece que cada carrera va un paso por detrás. Claro. En fin, bueno, que el tema de Renault es muy complicado. Yo creo que ellos son los primeros decepcionados por el rendimiento de su coche. Y bueno, también toca hablar de Toro Rosso. Y bueno, vamos a ir analizando también, Richard, seguimos comentando pues el tema de declaraciones, ¿no? De Kvyat dice... creo que hoy podríamos haber sido séptimos, aún así hemos sacado algunos puntos, hoy que siempre son bienvenidos. El rendimiento del coche en general está mejorando y me siento cada vez más cómodo en él. Y bueno, también habla de que bueno que han perdido la carrera en el pit lane porque los neumáticos no estaban listos, que bueno, eso vamos a analizarlo porque el tema de los boxes de hoy de Toro Rosso ha sido como un expediente X, llegó el coche... y se tiró un rato sin ruedas, ¿no? ¿Cómo vemos esto, Richard? A ver, es que la doble parada esa que han preparado, yo creo que no la tenían preparada, pero vamos, ni el que la ha ordenado. Es que no la tenían preparada. La doble parada. Y Laren ha sido el gran beneficiado porque ha acabado octavo Carlos Sainz por esa doble parada, si no yo creo que no hubieran pasado a los Toro Rosso. Y los Toro Rosso están demostrando que tienen un buen ritmo, que el motor es fiable y los mantiene ahí, tienen velocidad y nadie contaba con que estuvieran en las carreras como las están acabando y siempre ahí metido un punto, dos puntos. Albon está demostrando que es un gran piloto y que con tiempo será alguien en este mundo y que luchará por estar ahí arriba. Y de Kvyat no podemos decir nada, porque a Kvyat ya le conocemos. Se le ve que está más asentado y que sabe lo que hace. Sí. Y bueno, Albon coincide, dice, la carrera se ha perdido en nuestra parada en boxes. Tenemos que revisar qué ha ocurrido, porque los dos coches estaban dentro del top 10. Estoy contento con mi actuación y estoy deseando luchar por los puntos en Mónaco, ¿no? Ya todo el mundo que hace pues una carrera que al final no han sacado lo que ellos creían, pues nada, ya están con la vista en Mónaco. Y bueno, más declaraciones siempre son interesantes. Toyoharu Tanabe, ¿no? El director técnico de Honda, ha dicho que ha sido satisfactorio conseguir el segundo podio de la temporada en una carrera en la que los equipos trajeron mejoras. Por un momento pareció que todos nuestros coches iban a terminar en los puntos, pero al final fue una lástima no conseguirlo. Daniel y Alex realizaron una buena actuación todo el fin de semana y el Toro Rosso pues ha sido competitivo, pero bueno, vemos lo que ha pasado en los boxes. Julio, ¿esto se puede permitir a un equipo de Fórmula 1, una parada así en boxes? Don Ángel, que se ha entrecortado. Tengo problemas de conexión y pues no, ni te he escuchado. Pues Julio, que decía Toyoharu Tanabe, el director técnico de Honda, que está contento por el podio de Red Bull y que, bueno, él se esperaba que todos los coches que montaban Honda acabaran en los puntos, pero claro, como ha pasado el expediente X con el tema de los boxes de Toro Rosso, que si eso se puede permitir hoy día, de que llegue el coche y no haya ruedas. Hombre, yo creo que eso es un error. Bueno, acordaros ya de aquel famoso, la famosa entrada en Mónaco de Ricciardo cuando iba liderando y que al final perdió esa victoria, ¿no? Porque no había ruedas, ¿no? Salían los mecánicos corriendo, Ricciardo y esperando. Yo creo que eso son cosas, fallos técnicos, por decirlo de alguna manera, y que el encargado o los encargados de eso pues han cometido un fallo y ya está, ¿no? Porque claro, tampoco tenemos, no sabemos exactamente, o yo por lo menos todavía no me he enterado qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que dejarlo ahí y poco más, ¿no? No hay que darle mucho más vueltas. Es un error que, como digo, hoy en día no debería de pasar. Pero bueno, somos humanos, estas cosas fallan y bueno, incluso hoy hemos visto, por decir algo, habéis visto que la pistola del mecánico de Ferrari cuando entró Vettel, que no, la de la rueda izquierda, no la apretó bien y después entró Leclerc y le volvió a pasar lo mismo, ¿no? Y mira que ellos tienen dos pistolas, van cambiando, pero bueno, como digo, no sé yo exactamente cuáles han sido las causas de lo que has comentado, Ángel, que yo también he leído, pero sí. Dice Fran Toth que dice, hemos perdido todo por un error en la comunicación entre radio y muro y los mecánicos. Bien. Así que parece ser que por ahí un poquito lo que nos ha pasado el ahora, ¿no? El teléfono pues a nivel de... Creo que ha pasado exactamente lo mismo. Alguien no le puso las pilas. Yo cuando pasó lo de Toro Rosso me imaginé, digo, ¿y si le llega a pasar a Ricciardo? Ya sería, como diciendo, otra vez a mí, ¿no? Ya vi. Hubiera sido genial, ¿no? Diciendo, bueno, aquí me persiguen, ¿no? Este tipo de cosas, pero vamos, ha pasado en Toro Rosso una pena, ¿no? Porque por ritmo podrían haber estado ahí en los puntos. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Kvyat sí, Kvyat ha quedado noveno y Albon es lo que tú dices, sí, que la verdad es que, nada, ha estado ahí cerca de Grosjean y podían haber puntuado los dos Toro Rosso, pero bueno, como siempre digo, para ser quienes son, ahí están, ¿no? Nada más que hay que mirar la clasificación, mirando los equipos que están detrás de ellos. Equipos con mucho más presupuesto, con mejores unidades de potencia y que, hombre, que deberían de estar por delante de ellos y ahí están, ¿no? Sacando puntos cuando no es Albon, cuando no hay como Kvyat y dando la cara, ¿no? Porque Albon también hoy ha hecho una carrera muy buena, ¿eh? Incluso un momento en que Carlos ahí intentaba acercarse también y estaba ahí muy, muy, muy cerca. O sea, que estamos viendo que al final Toro Rosso con un motor Honda y con, como digo, con un coche más bien limitado en comparación con los otros equipos, pues bueno, siguen puntuando y ahí están, en mitad de tabla, delante, como digo, de equipos que con mucho más presupuesto y con supuestas mejores unidades de potencia, pues no los alcanzan. Uh-huh. Bueno, continuamos contigo, Julio, que bueno, se queja a Vettel, que dice que bueno, que se hable tanto de todo lo que ellos hacen, que no ayuda en absoluto, y que bueno, decía que él tenía una estrategia diferente y que al final ha sido todo por el coche de seguridad que le ha destrozado su estrategia, y que por eso, ¿sabes? Entonces yo creo que no está bien no mirar, hacer autocrítica, ¿no? Y decir, bueno, pues me han ocurrido más cosas que esa, ¿no? Sí, bueno, sí que la verdad que la estrategia de Ferrari, bueno, nosotros lo hemos hablado por el grupo interno y la verdad es que sigue todavía sorprendiéndonos, porque cuando decíamos, pero bueno, mételo ya, ¿no? Mételo, que o deja que pase ya Leclerc, que lleva mejor ritmo, o después incluso al contrario, cuando Vettel llevaba mejor ritmo, que llevaba neumáticos medios y duros Leclerc, ¿no? Y lo han hecho tres o cuatro vueltas después, incluso, bueno, en Lobato, en compañía, ¿no? Decían, pero bueno, lo han hecho bien, pero tarde. Ya, seguimos todavía sin comprender por qué hacen esto y, hombre, no sé, no le podemos dar una respuesta, ni no se pueden dar ni siquiera, digamos, lo más entendido en la materia, porque no lo entienden. Es decir, estás viendo que un piloto que lleva detrás lleva mejor ritmo, lleva un neumático supuestamente más blando, mira, deja paso a tu compañero. Y si no, como siempre decimos, siempre está, ¿no?, el plan B de dejar pasar. Y si en cinco vueltas pues no consigue una diferencia notable o no alcanza el piloto, oye, pues le devuelves la posición, ¿no? Hoy hemos visto a un Leclerc que llevaba mucho mejor ritmo que Vettel, que llevaba un plano, que es que llevaba un plano del cual se iba quejando de esas vibraciones, y no dejaban pasar a Leclerc. Hemos visto a final de recta Leclerc echándose encima de Vettel, haciendo incluso un movimiento un poco más arriesgado, y nada, y no lo veíamos hasta que pasaron eso, tres, cuatro vueltas, que ya entonces... Incluso Vettel lo ha comentado después en el corralito, oye, sí, recibí la orden y dejé pasar a Leclerc. Pero es que después, que también creo que hay que incluso analizar, o con vosotros a ver qué pensáis, ese neumático duro, blanco, ¿no?, que le montan a Leclerc. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, lo meten a carrera, supuestamente hasta el final, le ponen unos medios a Vettel, que ya va a dos paradas, y lleva mejor ritmo que Leclerc. Y bueno, pues nos vemos otra vez en la misma película. Y encima perjudicando a un Vettel, pues claro, lleva un neumático más blando, los están destrozando, intentando alcanzar a Leclerc, para que después, cuando todos estamos diciendo, pero bueno, que lo deje pasar, ¿no?, que lo deje pasar, y no, para que dos o tres vueltas después lo dejan pasar. Es decir, hoy han pasado cosas, como hemos visto ya en otras carreras, ¿no?, que todavía, para mí, no puedo encontrar ninguna explicación. Bueno, pues mira, Julio, a todo esto Binotto dice que ellos no se han equivocado en la estrategia, que simplemente que ha sido un, digamos, que ellos esperaban más actualizaciones, pero que no han llegado, y por eso ha sido el rendimiento, pero es que ellos, las decisiones que han tomado, el timing de las decisiones que iba bien, ¿no?, que las actuaciones con las que fueron a Barcelona, pues tanto en la parte delantera como en el motor, que bueno, funcionaron bien, pero no todos los satisfechos que podían haber estado con ellas, ¿no?, que han sido insuficientes. Supuestamente hoy lleva, o sea, para el Gran Premio llevaban la evolución esta del motor, es decir, eso el viernes se dijo y se comentó que la tenían, ¿no?, y de ahí esa mejora, ¿no?, pero que no han estado muy muy bien, porque incluso la segunda parada sacaron a Vettel detrás de Gasly, ¿no? Lo que pasa que sí, bueno, que de cuatro o cinco curvas más adelante lo adelantó. Pero que no, los timings, y creo yo que los momentos los cuales tenían que haber hecho, hombre, ellos evidentemente manejan cifras y números mucho más acertados que los nuestros, pero lo que está claro es que todos coincidimos, todos, incluso, como digo, mucho más entendidos que nosotros en la materia, que esos cambios en ese equipo tuvieron que venir antes. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, antes de la segunda parada, que estaba diciendo Vettel por radio que le encontraran un hueco para entrar a cambiar ruedas. Y le han dicho, le han dicho desde el muro, estate ahí quietecito, que... Claro, claro. Pero es como dice Julio, la Fórmula 1 es un mundo muy tecnológico, muy avanzado, en el que las cosas ya no se ven por los ojos, sino por sensores, GPS, etcétera. Macho, si estás viendo que tu piloto de adelante tiene un plano y que el de atrás le va comiendo, cuanto antes te lo quites del medio, mejor. Es decir, antes hubiera podido coger Leclerc a Verstappen, pienso yo. No lo tengas ahí 3-4 vueltas que parece que va delante de un safety car, porque es que no podía hacer prácticamente nada. Claro, pero entonces, si es que luego ha sido al revés. Claro, claro, por eso digo. Nadie ha entendido por qué le han puesto las ruedas blancas a Leclerc cuando ha entrado. No, no, ni tú ni nadie. De hecho, Leclerc dice que, claro, cuando le pusieron los duros, pues que notó una especie de desequilibrio en el coche. Normal, si iba con dos zapatos de piedra. De hecho, De la Rosa decía que con los neumáticos duros podía hacer dos carreras continuas y que los neumáticos no se iban a desgastar, ¿no? Pues lógicamente, pues notó ese. Dice, perdí algo de confianza. Normal que perdiera algo de confianza con los neumáticos duros. Es que yo creo que van a tener que fichar a Sun Tzu ese de la antigüedad para que sí, o a Napoleón. El arte porque, de la guerra, sí. Sí, sí, porque me da a mí que como sigan con estas estrategias, le van a regalar el campeonato a Mercedes no tardando mucho. Y claro. Red Bull en la siguiente carrera, que es Mónaco, si no llega a ganar como el año pasado, se va a quedar muy cerquita. Claro, pero David, es que si te fijas, tanto Vettel como Binotto, es que no hacen autocrítica. Si las cosas van mal y después no eres capaz de hacer balance y decir, joder, pues mira, me he equivocado y vamos a revisarlo y tal, ¿no? Es decir, ellos se creen que han tomado las decisiones correctas, entonces es imposible avanzar. Sí. No, eso está claro. Con esas declaraciones diciendo que lo han hecho todo bien, dice, pero chicos, si lo estábamos viendo todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis monitores de televisión? ¿Solo fijáis en los sensores? O sea, así os va a ir. Aparte le tienen que dar gracias al safety car, porque si no hubieran visto cómo a Leclerc se lo come Verstappen, pero vamos, tres vueltas se lo come, ¿eh? Verstappen con las medias y Leclerc con las duras le hubiera durado nada, hubiera perdido el podio de una manera, se puede decir que casi vergonzosa. Sí. Bueno, de hecho, es que en dos vueltas le ha comido 4 segundos. ¿4 segundos? Sí, es una barbaridad, sí. Pero es que Vettel iba igual. Vettel, cuando ha salido de cambiar la rueda, le sacaba 16 segundos y a las 5 vueltas le sacaba ya 4. Bueno, pero que Vettel pase a Leclerc en Ferrari es lo que todos quieren, así que esa no nos tiene que extrañar. Pero es que hubieran perdido el podio que tenía Leclerc, no muy seguro, pero que podía optar a él. Con esa tontería de ponerle las duras. Pero no me refiero que le hubiera dejado pasar, pero... Sí. Es que habéis metido la gamba poniéndole las duras, que yo creo que ha sido el único que ha puesto las duras en toda la carrera. Y Ricciardo también. Yo creo que todo el fin de semana, ¿eh? No, Ricciardo... Porque madre mía. Y aparte con lo que tardan en darle la orden a Leclerc de que se deje pasar por Vettel, a las 3 vueltas metes a Vettel. Eso también ha sido un poco absurdo. Según Binotto, ¿no? No, ya. Bueno, ¿Por qué no le ponen blando a Leclerc en la segunda parada? En la tercera. Claro, cuando ha entrado a chicar, chico, ponle los rojos. Y que tira como un loco ahí para intentar coger a... Lo mismo te hace hasta la vuelta rápida y se queda al punto. Por lo visto no le llevaban rojos nuevos, estaban ya bastante usados y por eso tenían uno nuevo amarillo y por eso se lo pusieron. Bueno, pues si esa es la explicación, vale. Pero para los demás no tienes ninguna explicación coherente. Claro. Bueno, vamos a hablar que al final de los que menos estamos hablando es de Mercedes, que han hecho el doblete otra vez. Por quinta carrera consecutiva, no sé matemáticamente, habría que calcular si siguen así, en cuánto tiempo van a ser campeones de constructores. Yo creo que no le queda mucho tiempo más. En fin, dice Bottas, vamos a empezar por Bottas, dice, ha estado muy apretado en la primera curva, he perdido la posición en la salida, el embrague no ha ido bien y de ahí que la haya perdido, ¿no? Es lo que ha confesado. Dice, como equipo increíble, es nuestro quinto doblete seguido, hemos sumado puntos, todos los puntos son clave este año. Tenemos ganas de descubrir por qué la salida ha sido tan mala y por qué hemos tenido ese error. Bueno, diciendo de la salida ha sido tan mala, parece que hubieran quedado sin puntos, ¿no? Y han quedado primero y segundo, es curioso. Bueno, pues empezamos con Bottas. Yo me acuerdo mucho cuando lo que decía David Moreno. David, si quieres comentas aquí por alusiones, que desde que le dejan comer, Bottas está haciendo una temporada increíble, ¿no? Está desbocado. Bueno, yo en el grupo, no sé si fue en Facebook o aquí en el nuestro de WhatsApp, digo, va a ser el próximo campeón, como siga así. le vamos de el culo a Hamilton, pero vamos. Yo creo que le ha fallado un poco el embrague, que le habrán patinado un poco las ruedas y ya se ha visto ahí encajonado con Vettel y con Hamilton en la salida y ha perdido un poco de pie porque le ha pegado un trallazo en el culo y... Pero vamos, que ha tenido un ritmazo también cojonudo. Lo que pasa es que luego ya Hamilton ha sacado el martillo y ha empezado, ha puesto la cinta de Carmela y ha sacado el brazo así por la ventanilla y... Se ha dedicado a hacer lo que sabe hacer, ¿sabes? Pero sí. Pero tienen un cochazo, tienen un equipazo, hacen las cosas bien. Bueno, pero que se le ve muy serio, se le ve muy serio, sí, y muy centrado este año a Bottas. Sí, bueno, es que Bottas ha dado un cambio. Bueno, de hecho, lo ha dicho Lobato, dice, ya no enfocan a Ocon. Porque en Australia y en Bahrein, me parece que fue, le enfocaban ahí a ver qué hacía, pero ya no le enfoca. Le están viendo que ha espabilado. Ocon... Sí, sigue. Cada fin de semana, digo, que yo creo que cuando lo llaman para si va al circuito, dice que tiene gastroenteritis, porque no le gusta lo que está viendo, ¿sabes? De todas maneras, yo creo que ahora mismo debajo de Bottas vive un Rosberg, porque no es normal el cambio que ha dado este año al anterior. El anterior es que todo el mundo decía, no es mal lo que hace este chico con un Mercedes, que vaya tan mal. Pero también quiero decir una cosa, el ritmo de hoy de Hamilton, yo creo que no lo alcanzaba Bottas ni de coña, aunque hubiera salido bien, ¿eh? O sea, el ritmo de Hamilton ha sido muy, muy fuerte. O sea, creo que en cuestión de 5 o 6 vueltas ya le sacaba 7 segundos. Yo creo que Hamilton está poniendo tierra de por medio para no verse con los mismos problemas que tuvo con Rosberg. Sí, ese cuanto antes lo solucione, mejor. Pero vosotros creéis que Bottas va a sacar ese puntito de mala leche que tuvo Rosberg, que será lo que le falte para ganar el campeonato. Bueno, si llegan muy emparejados a final de año, pues oye, quién sabe. Pero este año está desbocado el tío Valtteri, así que yo creo que le puede poner en apuros a Luis si los dejan luchar. Si pasa como el año pasado, entonces no. Pero viendo la clasificación, que le saca solo 7 puntos, pues sí, oye, quién sabe. Bueno, de todas maneras va a ser el único aliciente que vamos a tener este año, ¿no? Si va a ganar el Mundial Hamilton o Bottas, tal y como lo están haciendo, ¿no? Incluso, como van sobrado de puntos, incluso se van a poder permitir dejarles competir libremente Mercedes porque va a ganar o uno u otro, ¿no? Es decir, no van a perder grandes cosas, ¿no? Si lo dejan competir uno con otro. Lo de Hamilton, pues realmente ha tenido un ritmazo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí al Hamilton eufórico cuando le salen bien las cosas. Dice, hay que dar mérito al equipo, es increíble, estamos haciendo historia, 5 dobletes. Estoy orgulloso de ser parte de esto y de ser parte de la fábrica. 4 carreras duras con un coche que es genial y estoy agradecido, ¿no? Es decir, es el Hamilton que cuando le van bien las cosas es todo happy flower. Pero bueno. Sí, porque en Azerbaiyán no estaba tan contento. Fue diplomático, se alegraba por el equipo y tal, pero no se le veía ahí muy contento, que digamos. Sí, y bueno, él ha dicho que la clave en esta carrera ha sido mantener los neumáticos en temperatura, que bueno, que sabía que esa era la clave y que bueno, que no quería que se le enfriaran y bueno, que lo han logrado y tal. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, en el safety car, que ha estado a punto de tragarse al safety car en una de las curvas, que ha acelerado y digo, hostia, que le da. Sí. Sí, y los problemas que tenía antes del safety eran real, lo era goma que iba cogiendo él en carrera. Que no lo habéis visto. Yo creo que ha sido alguna pelotilla de goma habrá sido. Claro. Okay. Pero en una vuelta pierde un segundo y medio con Bottas. Porque tenía la pelota ahí bien incrustada en el neumático. Porque luego, de hecho, lo ha dicho Cuquerella, dice, si en la siguiente vuelta ha desaparecido, es una pelota que ha pillado. Y como no se ha vuelto a decir nada... La siguiente vuelta fue ya la del safety y por eso nos hemos quedado hoy con la duda. Porque la siguiente vuelta es ya el accidente de Norris y se para todo. Sí. Ah, bueno, es verdad. Ya han entrado a cambiar ruedas los dos. Claro, es que nos quedamos ahí con la duda. Y bueno, también, bueno, también de lo que se ha hablado, ¿no? Botas, el rendimiento, si aparece por ahí el fantasma de Rosberg, pero también decían los comentaristas de Movistar que bueno, la diferencia con Rosberg es que aparte del rendimiento, que le ponía las cosas difíciles a Hamilton, Rosberg era mucho de hacer declaraciones y de meter pullitas y, ¿no? Y de meter ahí cizaña, y parece que Bottas es más caballero en ese sentido, y de momento no lo está haciendo, ¿no? También, bueno, es mal negocio cabrear a Hamilton. Bueno, pero cuando le cabrea le descentra, y si quiere ganar el Mundial le tiene que descentrar y ponerle nervioso. Sí. Julio, comenta que te tenemos ahí que no... A ver. Yo creo que Bottas ya era hora de que hiciera algo, ¿no? Vimos un Bottas, como hemos dicho muchas veces, con un coche muy superior y que no hacía nada, ¿no? Incluso errores, y se le ha criticado mucho. Yo creo que también gran parte de esa, vamos a decir, mejora es que también tenga Ocon allí metido dentro, ¿no? Y no sé, lo mismo es una manera de autoestimularse, ¿no? De motivarle. Sí, decir, mira que aquí lo tengo a 2 metros del coche, que como yo no lo haga bien, este que está aquí al lado, pues se monta, ¿no? No sé, bueno, yo creo que ya era hora, ¿no? Son ya 3 añitos montando ese coche, y yo creo que, hombre, por lo menos, como hemos dicho, con un Rosberg, ¿no? Poniéndole las cosas más difíciles, y no hemos visto un Bottas que, bueno, como incluso vimos hace años, que quedó cuarto, ¿no? Quedando cuarto con ese coche no era lógico. Yo creo que también influye mucho que Ferrari no esté ahí, porque si Ferrari también pusiera un poquito más de presión y hiciera buenas quali, alguna pole, también se lo pondría un poquito más difícil a Bottas, porque ya tendría la presión tanto de Ferrari como de Hamilton. Pero bueno, sí que es verdad que Bottas este año pues ha demostrado que quiere ganar y que vaya por todas, pero bueno, yo creo que, ya lo he dicho muchas veces, yo creo que eso será con el permiso de Hamilton. Yo creo que cuando Hamilton se monta, agacha la cabeza y tira para adelante, yo creo que hoy por hoy no tiene ningún rival. Y creo que hoy lo hemos visto, ¿no? Sí, que es verdad que Bottas y el jefe, el ingeniero, han declarado que ha habido un problema con el embrague a la hora de la salida, que le vibraba, y por lo visto, digamos, no ha traccionado del todo bien, y de ahí que haya aprovechado Hamilton, ¿no? Pero bueno, después, como ha dicho Richard, es que aunque hubiera salido bien, yo creo que el ritmo que llevaba Hamilton, Bottas no lo hubiera alcanzado, ¿no? De hecho, es que ni lo hemos visto, ¿no? Yo creo que si Hamilton se propone este año ganar, para mí, en mi opinión, creo que Bottas lo va a tener difícil, aunque creo que para los aficionados, ¿no? Para nosotros, lo que nos interesa es que Bottas, al contrario, se lo ponga difícil y podamos ver algo de competición, porque si no, como esto sigue así, doblete tras doblete de Mercedes, y si vemos a un Hamilton muy, muy decidido a ganar, creo que lo vamos a tener muy difícil, por lo menos a la hora de divertirnos en carreras, ¿eh? Y me temo que Hamilton acabará ganando otro Mundial. Sí, y bueno, tú has comentado, Julio, de que, bueno, no sé si en parte lo de Ocon le motiva, ¿no?, para mejorar y para callar rumores y afianzarse en su posición. Bueno, se ha hablado muy seriamente de que, en cuanto a los Williams, que nos falta por comentar esta escudería, de que posiblemente sustituyan a Kubica por, bueno, está haciendo el hombre todo lo que puede, pero es notable la diferencia de rendimiento con Russell, ¿no? Que siempre le saca bastante ventaja. Y bueno, se habla de Latifi. Y bueno, quería darle paso en este sentido. Bueno, pues tanto tú, Julio, como David Moreno, sois los que más seguís el tema de la F2. Y bueno, David Moreno, el tema de la opción de Latifi, ¿cómo la ves para sustituir a Kubica? Hombre, pues la verdad que Latifi está haciendo un inicio de campeonato en la Fórmula 2 soberbio. Está en forma y hoy ha quedado sexto, me parece. Sí. Pero se ha hecho la vuelta rápida y está muy constante y metiendo caña al resto. De hecho, de las 5 carreras me parece que ha ganado 3. Así que como Kubica siga ahí desmotivado, que siga perdiendo con Russell, lo mismo le bajan. Y bueno, lo que pasa es que subir ahora a Latifi y menos a Williams. Es que Williams, los pobres están ahí perdidos y no se sabe qué pasa con el equipo. Y lo mismo sería Es igual que a Russell. Russell está haciendo ahí, ganándole las carreras a Kubica, pero es que no tienen armas con las que luchar con el resto. Así que están ahí perdidos. Y es un pilotazo, ¿no? De hecho, sí, arrasó en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3 y en todos los campeonatos que ha participado. Claro. Esperemos ver a Russell en uno o dos años en un equipo que pueda demostrar realmente, ¿no?, el ritmo que le puede imprimir a los coches. Pero claro, con el Williams es que no puedes hacer mucho más. Un Russell en Mercedes, en el asiento de Bottas, yo creo que le mojaba la oreja a Hamilton, ¿eh? Yo creo que en un futuro Russell y Ocon serán pilotos de Mercedes, sin duda. En un futuro, y te hablo a lo mejor dos años o por ahí, pienso. Sí. Russell seguro que va a ser un piloto Mercedes. ¿Cuándo? El año que viene, el otro no lo sé. Pero Russell, tenerlo claro que va a ser un piloto Mercedes, y como digo, no tardará mucho. Además, el problema es ese. Además, Latifi, con su padre que es accionista de McLaren, no sé yo si se subiría al Williams. Pero oye. Hombre, podría ser para que el chaval coja experiencia y vea lo que es realmente la Fórmula 1, y oye, luego el salto a McLaren, pues que sea ya con algo aprendido, no entrar de novato McLaren, que en teoría va a tener más ojos puestos encima que en Williams. Pero que tenéis que tener en cuenta que Latifi es probador de Williams y que, hombre, subirlo sería dejar también la F2. Yo creo que viendo lo que está haciendo Latifi en F2, deberían dejarle acabar el campeonato. Tendría que hacer algo muy mal Latifi, salirse en dos, tres carreras, ver la cosa ya muy complicada, para dejar el Mundial y subirse a la Fórmula 1, hombre, porque yo creo que podría tener la oportunidad viendo, bueno, que la Fórmula 2 es algo que no se puede, no como la Fórmula 1, que podemos decir, bueno, pues esto casi casi seguro firmamos ya una otra victoria de Hamilton, un Mundial de Hamilton, porque salvo que Bottas se lo ponga difícil, la F2 no. La F2 hoy vas bien y ahora te llevas dos, tres carreras que ni arranca, ¿no? Acordaros el año pasado con Norris y con Russell, ¿no? O sea, que hasta final de carrera no, perdón, de campeonato no estaba clara la cosa. Bueno, de hecho, el que ha ganado hoy, Nick de Vries, llevaba cuatro carreras no haciendo gran cosa. Y mira, hoy ha espabilado. Sí, por eso digo que es que igual que Giotto, ¿no? Giotto, fíjate, hizo la pole, siempre está ahí encima. En la carrera 1 quedó cuarto y en la carrera 2 ya quedó segundo. O sea, sí, pero quedó cuarto después de remontar desde el último. Sí, sí, a eso me refiero. Bueno, sí, bueno, no lo he contado, pero me refiero que hacen carrerones y, bueno, y como ya sabemos, ¿no?, las reglas de la F2 con esa parrilla invertida puede pesar cualquier cosa. Y yo creo que bastante mejores que la F1. Sí, sí. Para mí sí. Para mí, sí, ya sí, lo para dicho mí muchas veces. Yo pero disfruto largo, más con la carrera de F2. Sí. Vamos. La F1, el único aliciente es saber qué Mercedes gana y qué neumáticos monta Binotto a los Ferrari. Son los únicos alicientes. Con que nos va a sorprender hoy, ¿no, Binotto? Bueno, sí, pues sí. Chicos, llegamos ya al final del programa. Creo que el día de hoy le hemos dado un buen repaso, además, a todas las escuderías. Creo que esta vez no nos hemos dejado a ninguna. Le hemos dado más o menos casi el mismo espacio a cada una. Y bueno, ya queda Mónaco para la siguiente carrera, una carrera especial, por supuesto, y también se acerca las fechas de la Indy 500, que también estaremos ahí apoyando a los españoles, ¿no? Que bueno, seguro Alonso, y por ahí estaba, creo que Servilla, que también va a tener equipo, parece que finalmente. Y nada, pues gracias a todos. Bueno, pues empiezo a Richard, a David Gómez, David Moreno, a Julio Romero y bueno, yo soy Ángel Castillo, y nada, muchas gracias a todos los oyentes. Como habéis visto, tenemos ahora, digamos, dos líneas de programa, una en la que informamos, que se llama Farradio, ¿no? Farradio Bandera Cuadros, que hablamos de la actualidad de Andalucía nacional e internacional, que lo grabamos desde el propio circuito de Jerez. Y después tenemos este programa de Fórmula 1, específicamente para todos los amantes de los monoplazas, de las carreras. Bueno, también hablamos de F2, así que nada, doble disfrute y muchas gracias por apoyarnos. Nos tenéis en las redes. Así que nada, nos vemos en la próxima carrera, la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.